Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Por estos días, uno de los temas que preocupan a todo el mundo es precisamente el avance, la evolución del coronavirus, su impacto en la sociedad, la generación de desafíos enormes que tiene la humanidad en su conjunto para prevenir, para resolver situaciones de emergencia, y en algunos casos se corre el riesgo, se habla de la preocupación de que los sistemas de salud lleguen a colapsarse por la evolución justamente del número de personas afectadas por este virus que, bueno, indudablemente se ha desarrollado en condiciones, sobre todo en el hemisferio norte, de invierno, que facilitan la multiplicación de este vector de una enfermedad que puede ser muy grave. Pero más allá del análisis del tema desde el punto de vista científico y médico, cosa que en el transcurso del programa vamos a ver en uno de los reportajes, aquí lo que queremos subrayar es la importancia del papel del Estado, precisamente para preservar la integridad, la salud, en este caso frente a un ataque que viene de un virus todavía desconocido, que forma parte de una familia, pero para el cual todavía no existen vacunas. El presidente Alberto Fernández, en la cadena nacional que se emitió en el día de ayer, hizo referencia justamente al Estado y a su compromiso para atender esta emergencia, para atender a la ciudadanía. Hay que hacer especial hincapié en este concepto que es de vital importancia, porque no es el mercado quien podrá resolver precisamente la atención de la salud de la población. Justamente en aquellos lugares, y aquí mismo, cuando se priorizó la privatización de los servicios de salud, se afectó gravemente, en particular, a los sectores de menores recursos. Fíjense lo que pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos, que tiene el sistema de salud más injusto, seguramente para calificarlo de una manera, más concentrado, con un peso enorme de intereses económicos que forman parte de eso que llamamos el mercado y que no es una abstracción. Son empresas concretas que lucran precisamente con el sufrimiento de la gente. El presidente Fernández hizo una exhortación en relación con los precios, por ejemplo, de artículos que en este momento son de especial necesidad, el alcohol en gel y algunos otros detergentes o elementos que ayudan para eliminar al virus. Y ha habido aumentos desproporcionados que no tienen que ver con el aumento de costos, sino con la avaricia, que tienen que ver con ese mercado especulador que indudablemente concentra cada vez más la riqueza a costa del perjuicio de la mayoría de la población. El papel del Estado en este tema, como en otros, es de vital importancia. Y sería deseable, en la medida en que podamos resolver el gran problema que consiste en el tremendo endeudamiento de la República Argentina con el condicionamiento que esto supone y que dejó el gobierno anterior, en la medida que se resuelva satisfactoriamente, que se multipliquen las políticas del Estado Nacional bajo este gobierno, y esperemos que los que vengan en el futuro, para ampliar el papel del Estado en todo lo que les compete, que no es solo cuidar las fronteras, que no es solo administrar una cierta burocracia, sino que es atender prioritariamente la calidad de vida de todas y todos los habitantes de la República Argentina. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Ansorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, les damos la bienvenida una vez más al programa que conducimos Mariana Anzorena y quien les habla, Edgardo Form. Estamos transitando, vamos a decirlo con propiedad, el 11º año consecutivo, el 11º año consecutivo de nuestro programa en esta emisora y todas sus repetidoras. Y les comentamos con razonable preocupación que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró esta semana al coronavirus como una pandemia. Para hablar del tema, hoy se acerca a nuestro estudio el médico, el doctor Ricardo López, que es premio de la Academia Nacional de Medicina, presidente de FAES, la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, y coordinador del Departamento de Salud del Centro Cultural de la Cooperación. Y cuán necesario es escuchar voces autorizadas, ¿no? Porque una de las cosas que está sucediendo en estos días es esa desinformación o sobreinformación que tan mal le hace tal vez a esta circunstancia, ¿no? Así que me parece buenísimo escuchar a gente que hay que escuchar. También les contamos a nuestros oyentes que ayer cumplió años un rosarino que desde muy chico integró la denominada Trova Rosarina, allá por los años 80. En un ratito nomás develamos de quién se trata. El politólogo e investigador del Centro Cultural de la Cooperación, Andrés Sheyman, reemplazará hoy a nuestra columnista Ana Grondona, que está de viaje académico por Europa y más precisamente por Alemania. Y le vamos a pedir, aquí lo tenemos presente, Andrés, que nos dé un título, un adelanto de lo que va a tratar tu columna. Vamos a hablar sobre el campo como mito fundante de la nación argentina. Ah, excelente. En nuestro habitual espacio de géneros que realizamos junto a las compañeras del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, hoy vamos a hacer un balance sobre el 8M, como tiene que ser, y el paro y la impresionante movilización del lunes. Y vamos a hacer foco en una interesante actividad que impulsó el Centro Cultural de la Cooperación, que fue la radio abierta, Mujeres con un Megáfono. El 15 de marzo es el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Hoy, en Desde la Gente, vamos a hablar del derecho humano al consumo, que no hay que confundir con el consumismo. Y en un rato vemos de qué se trata este aparente juego de palabras. Y Silvia Porritelli esta semana nos hace conocer una historia poco común. Se trata de una cooperativa cuyo objetivo es la capacitación y la inserción laboral y social de personas en situación de encierro carcelario. ¿Cómo lo hacen? A través de una cooperativa de trabajo que está dedicada a la fabricación de pelotas deportivas. Escuchemos la historia de esta particular entidad solidaria de Trenquelauken. Desde la gente. Una voz. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Con el objetivo de capacitar e insertar laboral y socialmente a reclusos que están por salir de la cárcel, se desarrolla en Trenquelauken una interesante experiencia asociativa. Se trata de El Pase, una cooperativa de trabajo que se dedica a la fabricación de pelotas deportivas. Martín Herrero, referente de la pastoral penitenciaria de la Iglesia Católica de Trenquelauken, tomó la idea de un párroco de San Nicolás, que al lado de su parroquia creó un espacio donde se desarrollan emprendimientos inclusivos, como un taller de panadería y una fábrica de pelotas. Herrero decidió replicar esta última experiencia de fabricación de pelotas para ofrecerles empleo temporario a jóvenes que purgan los últimos meses de condena en el penal masculino de Las Tunas. Así lo explica Martín Herrero, referente de la pastoral penitenciaria de la Iglesia Católica de Trenquelauken. Bueno, el pase surge a partir de esta necesidad de chicos que veíamos que sería importante que pasaran por un ejercicio de trabajo antes de la salida definitiva. Viendo esa necesidad, es que decidimos crear una empresa. Dijimos, hay que hacer una fuente de trabajo que los tome en exclusiva, produciendo algo o fabricando algo que sea un producto para la venta, pero a la vez con un objetivo principal que es el trabajar con ellos, el trabajar en hábitos, en buenas costumbres, en límites, en la posibilidad de bajar barreras de prejuicio, ¿no? De vincularse con la sociedad en ese proceso de semi-libertad, ¿no? Antes de la salida definitiva. Y después, bueno, en la medida que fuimos avanzando, buscamos encuadrarnos legalmente y nos pareció que la mejor figura podía ser el cooperativismo. El proyecto inclusivo, el PASE, se inició hace unos 7 años y aproximadamente hace más de 3 se comenzó la fabricación de pelotas. Finalmente, a mediados de 2019, el PASE se formalizó como propuesta asociativa y se convirtió en cooperativa de trabajo. La falta de oportunidades de empleo, la estigmatización y la discriminación se suman a otros obstáculos que encuentran quienes salen de los sistemas de encierro. Como recién señalaba Martín Herrero, el objetivo es que jóvenes que están bajo el régimen de semilibertad o ex internos que cumplieron recientemente su condena tengan la posibilidad de capacitarse y de pasar por un ejercicio de trabajo. El problema es cuando salen en libertad. Martín Herrero, referente de la pastoral penitenciaria de la Iglesia Católica de Trenquelauquen y presidente de la cooperativa de trabajo El PASE. Esa decisión les cuesta sostenerla por la falta de oportunidades, porque tiene un entorno que fue el que los depositó en una unidad carcelaria y de repente ellos salen y se vuelven a encontrar con eso. Por más decisión de cambio que tengan, les cuesta mucho sostenerla cuando se le bajan las barreras de las oportunidades, ¿no? Por ejemplo, cargan con la mochila de los antecedentes, sumado a que no tienen desarrollado por ahí el sentido del esfuerzo, del trabajo, y no saben hacer nada porque no saben trabajar, no tienen hábitos. Y eso hace que rápidamente, sin oportunidades, vuelvan a ser succionado por su viejo entorno y, como en una calecita, vuelto a caer en la cárcel. Según comenta Martín Herrero, promotor del proyecto y presidente de la cooperativa, el PASE les propone a los jóvenes que están por salir del penal Las Tunas y también a jóvenes en situación de vulnerabilidad social formarse tanto en valores como en un oficio. Entonces, mientras fabrican pelotas, se fomenta el compañerismo y el respeto, la ayuda mutua y la solidaridad. También se inculcan hábitos de trabajo, se hace un reconocimiento de los límites y, más que nada, se derriban prejuicios. Nosotros lo que hacemos es un trabajo de tratar de generar intención de cambio en el individuo. Y después lo que sucedió fue que había que acompañarlo. Entonces había que tratar de que estos chicos, antes de la salida definitiva, pudieran tener un trabajo, aprovechar el beneficio de la ley que otorga salidas laborales. El preso sale a trabajar y vuelve a dormir a la unidad carcelaria. Todos los días puede hacerlo. El tema es que quién les da trabajo. O sea, es muy difícil que tengan la oportunidad. Y el empleador también es difícil conseguirlo por una cuestión lógica de falta de confianza. Bajo los valores solidarios de la cooperación y ya capacitados laboralmente, desde la cooperativa se estimula a los jóvenes para que busquen su propio camino y se los ayuda a insertarse en otros espacios de trabajo. El objetivo es trabajar con el fin de, cuando queden en libertad, ellos estén en condiciones de ser recomendables, que estén preparados para el desafío laboral y social, que hoy no es poca cosa. Entonces, ellos salen todos los días a trabajar y se vinculan y se relacionan con la sociedad, con gente que incluso son potenciales empleadores, que van a la fábrica de pelotas, que charlan con los chicos, que toman un mate, que pueden, de uno y del otro lado, bajar las barreras de prejuicio o transitarlas, y conocerse y ver que el gil ese que iba por la otra vereda, que lo iba a robar, ahora resulta que no era tan gil, es una buena persona. Y el pibe chorro también, atrás del pibe chorro había buena madera. Entonces se encuentran las dos realidades y hasta hay posibilidades de un vínculo laboral. Y hoy está sucediendo, porque ya los chicos que van quedando en libertad, nosotros ya estamos en condiciones de ofrecerlos a empresas para que trabajen ahí. El PASE es de paso. Trabajan presos y chicos que están en estado de vulnerabilidad en nuestra sociedad. Según asegura Martín Herrero, propulsor del proyecto asociativo, hasta el momento ninguno de los muchachos que pasaron por la cooperativa reincidió en el delito. El dirigente resalta que esta iniciativa también sirve para prevenir un camino de cárcel entre los jóvenes libres pero vulnerables que encuentran contención en el PASE. Tenemos índice cero de reincidencia. Ninguno reincidió y todos están trabajando. Algunos con alguna dificultad, pero hay incluso tenemos un chico que está estudiando una carrera terciaria mientras trabaja en el PASE también. Y bueno, va a quedar en libertad en breve y la idea es que siga trabajando, no en el PASE, pero ya estamos generándole otro lugar en una empresa para que él pueda seguir estudiando. Nuestro objetivo es ese, que los chicos no vuelvan a caer presos, que tengan otras herramientas y otros deseos, ¿no? Ayudándoles a pensar para adelante, a generar un proyecto de vida y un ideal, a perseguir ideales. En el taller de la entidad, los trabajadores lucen con orgullo una pelota firmada por Lionel Messi y una camiseta rubricada por el polista Adolfo Cambiasso. También el Papa Francisco recibió una de las pelotas confeccionadas por los cooperativistas. Además, según comenta el presidente Martín Herrero, el PASE cuenta con el apoyo de diferentes personalidades del deporte, de diversos clubes que ayudan a visibilizar la iniciativa. Estoy convencido de que este es el camino para que el individuo vuelva a tener una oportunidad o tenga la primera oportunidad en su vida. Chicos que han caído presos, cuando salen es muy difícil para ellos, pero muy difícil. Si no son mirados, si no son acompañados. Y no solo es la realidad del chico que cayó preso, sino del que todavía no cayó y está entre nosotros. El proyecto El PASE hace que la sociedad pueda levantar la mirada y ver esta realidad que tenemos. Que todos estos chicos son de nuestra sociedad. Son nuestros. No podemos no hacernos cargo y mirar para el otro lado. Por eso nuestro objetivo es que en cada lugar que haya una cárcel, funcione también una cooperativa al PASE, fabricando cualquier producto. Nosotros ya con nuestra experiencia, con nuestro camino recorrido, apoyarlo y utilizarlo como experiencia, ¿no? Al principio el proyecto recibió el apoyo financiero de la fundación de una empresa privada y de Cáritas. Actualmente, la cooperativa logró su autosustentabilidad. Por la fábrica de Trenkelauken ya pasaron más de una veintena de jóvenes. Integrados a la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados, CONARCOP, los 12 trabajadores que componen actualmente la entidad fabrican unas 600 pelotas mensuales de fútbol y de vóley, profesionales y para aficionados. La confección se realiza de manera artesanal, las pelotas se cosen a mano y se vulcanizan. A pedido se pueden sublimar y también personalizar. Además de clubes y entidades deportivas, muchos clientes compran las pelotas del PASE para hacer regalos empresariales. Para saber más sobre la experiencia de la cooperativa de trabajo El PASE, no hay más que visitar la página que tienen en Facebook, que la buscan como La Fábrica El PASE TL, así como dice, La Fábrica El PASE TL. Otra opción es chusmear las cosas que suben al perfil de Instagram, que también se busca como La Fábrica El PASE TL. TL es por Trenkelauken, por eso. En ambos casos, por Facebook o por el perfil de Instagram, está la posibilidad de pedir una pelota de cuero personalizada. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Ansorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Un país, dos plazas. Bajo ese título, el próximo jueves se inaugura la muestra de fotografías de Guillermo Dorfman. La plaza es ese lugar donde los argentinos nos convocamos a expresar nuestras pasiones y nuestras pertenencias. Como bien sostiene el dicho popular, si estas baldosas hablaran. La cuestión es que en diciembre de 2019 la historia jugó su encrucijada y dos plazas de un solo país mostraron sus caras. Las del 7D de Macri, la del 10D de Alberto y Cristina. Y como las baldosas todavía no hablan, Guillermo Dorfman, fotógrafo de Buenos Aires, salió a documentar parte de lo que allí sucedió. A través de 35 imágenes, donde el primer plano abunda para subrayar lo que los cuerpos y almas tenían que decir, veremos cómo las luces y las sombras, la historia nacional y el corazón de este fotógrafo nos interpela. Dorfman, con más de 40 años de actividad en la fotografía, especializándose en imágenes de Buenos Aires, recientemente expuso en China parte de sus trabajos sobre tango y fileteado porteño. Una muestra imperdible en el Centro Cultural de la Cooperación, que se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 22 y los sábados y domingos de 14 a 22, con entrada libre y gratuita, claro, en Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop. Otra muestra de fotografías imperdibles es la que se exhibe en la sala Raúl Loza del CCC bajo el título Derecho al aborto, identidades en lucha. Se trata de una serie de fotografías de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En el marco del movimiento de mujeres, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito lleva 15 años de esfuerzos sostenidos por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo bajo la consigna Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Con entrada libre y gratuita, la muestra se puede ver, como dijimos, en la sala Raúl Loza del CCC, Corrientes 1543. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hacen historia. Lo pensó dos veces y se marchó con una frutilla su corazón. Siempre el mismo rollo con los parientes. A ver, silencio es... Mejor que el silencio yo, Gilberto, decía Caetano. Una frase hermosa, ¿no? Y claro, ya lo reconocieron. Rodolfo Páez, más conocido como Fito, hablando del silencio. A la hora de la escritura o de la música, el silencio es fundamental, digamos. Es algo que te obliga. Es una figura con la cual tenés que vivir. Creo que cuanto más silencio en muchos aspectos, mejor, ¿no? En general, se ve que la neura de la vida moderna nos hace vivir a todos escuchando el sonido de nuestra propia voz, ¿no? Y eso genera mucho descalabro siempre, ¿no? Pero bueno, también las frases hechas, ¿viste? Son incómodas. También el silencio de salud, también eso... A veces no, a veces hay que hacer quilombo y a veces hay que gritar y hay que hacer, hay que despatarrarse, ¿no? Pero el silencio forma parte de la experiencia, ¿no? Me acuerdo de cosas hermosas del polaco Goyeneche en un ensayo un día diciendo los silencios se cantan, decía los músicos, ¿no? Los silencios están allí, ¿no? Son muy, muy importantes, ¿no? Para lo que hago yo, el silencio forma parte del swing. Es muy importante. En ese intervalo entre nota y nota, o en esa separación entre un tema y otro en la edición de un álbum, existe eso que se llama swing, tanto en la composición como en la interpretación, ¿no? Así que te diría que es un elemento bienvenido siempre, ¿no? Nació en la ciudad de Rosario y el piano formó parte de él desde muy chiquito. Integró la denominada Trova Rosarina, que en los primeros años de la década del 80 y sobre el final de la última dictadura militar, desembarcó en Buenos Aires. Con solo 19 años, trabajó con Juan Carlos Baglietto como compositor y arreglador. Tocó en la banda de Charly García y al mismo tiempo escribía las canciones de su primer disco solista. Ayer cumplió años. 57, según confiesa el propio Fito en su disco debut del 63, al que le siguieron Giros, La La La con Luis Alberto Spinetta, Ciudad de Pobres Corazones, Tercer Mundo y El Amor Después del Amor, por nombrar solo los primeros. Del tema del 63 abre el disco del mismo nombre que, como dijimos, fue el primero de su carrera y que salió cuando tenía apenas 21 años. Escuchamos esta particular versión que grabó el año pasado su amiga Liliana Herrero, acompañada por la guitarra de Pedro Rossi y Ariel Naón en contrabajo. Nací en el 63 con Kennedy a la cabeza, una melodía en la nariz, creo que hasta el aire estaba raro, mediaba marzo. El mundo me hizo crecer entre zanahoria y carnes. El 69 me encontró viendo a ese hombre en esa luna televisada. Y vino al colegio, y vino Vietnam. Los yanquis juraban amar en La Paz. Yo me dormía en la noche cuando todo era calma. Tocaba folclore, después rock and roll. Y ahí llegó Lennon hablando de amor. Que pase en la tierra, que el cielo es cada vez más chico. ¿Qué pasa en la tierra, que el cielo es cada vez más chico? El barrio está igual que ayer. Voltearon la casa de al lado. Después empecé a fumar. Rincón oscuro. Ya corría el 76. No se puede andar solo en la calle. Solo. Hoy mataron a un hombre de pie en Nueva York. Comienza otra década a todo motor. El viento me toca la cara, marca un cambio de rumbo. El viento me toca la cara, marca un cambio de rumbo. Y así empecé el 83. Son casi 20 años de historia. El siglo se muere y no cambia más. Está agonizando en cualquier hospital. Yo me puse al débil y al orado, al mozo, al poeta, al músico, al peón. Llamemos a todos los hombres, que el banquete está listo. Llamemos a todos los hombres, que el banquete está listo. El barrio está igual que ayer. Voltearon la casa de al lado. Thank you. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual en este segmento, vamos a compartir con ustedes algunas de las publicaciones que recibimos. En este caso, como ves, Mariana, no se trata de una revista, se trata de una información, una notificación muy importante que surge del INAES, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Lleva por título Mesas de Fomento del Asociativismo y la Economía Social y, a modo de presentación, los fundamentos de esta iniciativa dispuesta por el organismo, que preside, como sabemos, el ingeniero Mario Cafiero, dice que el presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, en su primera alocución al Congreso Nacional, señaló la importancia del cooperativismo y la economía social en su flamante gestión de gobierno. La conducción del INAES tiene la profunda convicción que el asociativismo, en sus diferentes variantes, es más que un instrumento defensivo a utilizar para enfrentar situaciones de crisis personales o sistémicas, sino que constituye el tercer motor de la economía y compone el germen de una nueva sociedad equilibrada social y económicamente y sustentada en los principios de reciprocidad y unión en la diversidad. Más adelante dice que la actual dirección del INAES está comprometida con la promoción de dinámicas colaborativas entre personas e instituciones. El fomento incluye tanto la conformación de entidades que adopten la forma legal de cooperativas o mutuales, como así también a todo tipo de asociativismo, incluyendo asociaciones civiles, los clubes, las alianzas colaborativas, consorcios, uniones informales y un largo etcétera. Concretamente, se está impulsando en cada distrito de la República. Tengamos en cuenta que en la Argentina, Mariana, hay alrededor de 2.500 municipios, que cada uno de esos municipios, que constituye algo así como la base institucional de la sociedad, se conforme una mesa que incorpore cooperativas, mutuales, clubes y diversas asociaciones populares. Formidable iniciativa. Buenísimo. Y nosotros, desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, vamos a acompañar con todo nuestro equipo de trabajo y nuestra convicción. Felicitaciones entonces. Yo tengo aquí mi celular porque una de las páginas que suelo recurrir para enterarme un poco que, en qué anda la economía social y popular y solidaria también, es la aplicación de Zap, porque a mí me gusta mucho mirar las noticias de esta aplicación, y esta me gustó especialmente y quería, ya estamos terminando el verano, pero no sé si sabías, Edgardo, no sé si anduviste por Mar del Plata. Sí, ¿no? Anduve cerca, en Chapadmalal. Ah, bueno, no sé si te enteraste. A ver. Que se creó un parador de la economía popular en Mar del Plata. No sé si sabías. En la zona de los acantilados de Parque Camet, en este caso. Ah, bien, bien. Es del otro lado, ¿no? De donde estabas vos. Es llegando, claro, es del otro lado de Chapadmalal. Claro. Bueno, este parador está organizado de manera cooperativa y los trabajadores atendieron, y atienden todavía porque la temporada aún no ha terminado, con precios populares y además se encargan del mantenimiento de la zona. Para armar la cooperativa hicieron cursos de capacitación en manipulación de alimentos. Esto lo contó Sonia Ruiz y lo estamos leyendo desde la aplicación ESAP, que es la presidenta de la Sociedad de Fomento de Parque Camet y referente de Pueblo Unido. Esas dos organizaciones son las que se asociaron con el movimiento Atahualpa para el emprendimiento, para el que tramitaron obviamente las autorizaciones correspondientes. Alguna particularidad de la playa: no tiene carpas y es elegida por los turistas que buscan una zona muy tranquila. Se la conoce con el nombre de Las Delicias y se ingresa a ella por la Ruta 11 a la altura de la calle Scaglia. Hasta ahora era poco frecuentada por carecer de mantenimiento. Bueno, esta iniciativa entonces busca revalorizar esa zona y hay una cooperativa haciéndose cargo del mantenimiento. Excelente noticia. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Seymour. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Seymour. Hoy está con nosotros un querido amigo, ya lo conocen, Andrés Zeyman, que tiene el honor y la enorme responsabilidad de reemplazar a nuestra columnista habitual en estos temas, que es Ana Grondona, de viaje por Europa. A su regreso va a tener que hacer la cuarentena rigurosa de 14 días. Pero hoy Andrés va a focalizar la atención en un tema que él conoce bien y que es por demás oportuno. Andrés, bienvenido. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Un gusto estar con vos y con todos los oyentes y las oyentes de la radio. Un poco para conversar sobre un tema de notable actualidad, ¿no? Acerca de algunos hechos que ocurrieron esta semana. Les comentaba antes de comenzar el vivo que en esta semana encontré un meme difundido a través de las redes sociales por la revista Barcelona, esta revista que se dedica a hacer un poco de humor, de ironía en función de la política, en donde decía que el campo pretendía volver al 9 de diciembre, pero no al 9 de diciembre de 2019, sino al 9 de diciembre de 1880, ¿no? Exactamente. Y un poco esa ironía nos invita a hacer un poco de reflexión histórica acerca del significado del campo en la nación argentina, ¿no? Y a eso quería dedicar unas reflexiones de un texto que escribí hace ya 10 años, ¿no? En oportunidad de otro conflicto agropecuario de mucho mayor tenor que el de esta oportunidad, pero que me parece que sigue teniendo vigencia y por eso me interesaba compartir con la audiencia de este programa. El texto dice lo siguiente. En su prólogo al libro titulado La cola del diablo, un texto escrito en 1987 por el intelectual cordobés José Aricó, nacido en Villa María, al sur de esa provincia, y haciendo referencia a su búsqueda por investigar lo inconcluso en la obra del pensador italiano Antonio Gramsci, Aricó recupera las siguientes palabras de una carta escrita por el filósofo alemán Walter Benjamin, a su par, también alemán, Marx Horkheimer. Decía allí Benjamin: la historia no es solo una ciencia, es de igual modo una forma de la memoria. La memoria puede hacer de lo inconcluso, de la felicidad, algo concluido, y de lo concluido, del sufrimiento, algo inconcluso. Pues bien, tan como sostiene el filósofo y ensayista argentino Eduardo Rinesi, la historia rural de nuestro país, de forma previa a la formación del Estado Nacional Argentino, estaba sensiblemente marcada por la idea del salvajismo. Tierra de la barbarie, el campo argentino contrastaba con el esplendor de la ciudad portuaria de Buenos Aires, a donde llegaban no solo las mercancías provenientes de las pujantes industrias europeas, sino también las expresiones más avanzadas de la cultura occidental. A la par, el carácter ausentista de la clase terrateniente combinado con la falta de desarrollo tecnológico configuraban un mapa del sector agrario vinculado al atraso y la carencia de civilización. Sin embargo, el proceso abierto en 1862 con la sucesión de las famosas y llamadas presidencias históricas y continuado en su forma más acabada en 1879 con la mal llamada campaña del desierto transformarían radicalmente el panorama de lo que el campo y la ciudad habían sido hasta entonces en la Argentina. Con la llegada de, entre comillas, la ley y el orden, llegarían también las inversiones extranjeras, fundamentalmente británicas, pero también estadounidenses, y el, de nuevo entre comillas, progreso, empezaría a cambiar el rumbo de la flamante nación argentina. El sistema internacional, compuesto por países imperialistas, ávido de las materias primas importables de tierras latinoamericanas, colocaba a nuestro país en el auspicioso papel de granero del mundo. Al calor de las mencionadas condiciones del mercado mundial, se consolidaba una clase terrateniente que, si bien era intrínsecamente dependiente del sector externo, convertía al campo en un elemento crucial no solo de nuestra economía, sino también de la historia nacional. Como contrapartida, podemos observar lo sucedido con la ciudad en los albores del siglo XX. Aquella fiel exponente de la cultura cosmopolita y como tal, muestra ejemplar de la civilización, comenzaba a revelar su carácter bifacético y contradictorio con la llegada de los aluviones migratorios provenientes de los países de la periferia europea, España, Italia, ¿no? La Buenos Aires del centenario no es solamente aquella del majestuoso Teatro Colón, sino también la de los conventillos del sur. La ciudad centenaria ya no es pura civilización. Más bien, comienza a expresar los males del comienzo del siglo, asociados al imaginario de la barbarie. Pobreza, marginalidad y exclusión comenzarían a poblar la escena porteña, junto con la irrupción de las ideas y las prácticas, entre comillas, extranjerizantes de trabajadores anarquistas y socialistas. La nación argentina se funda entonces a partir de 1880 con una inversión de lo previamente existente. el campo como expresión del progreso y de la inclusión en el sistema mundo, mientras que la ciudad como espacio donde emergen los conflictos sociales propios de la inserción en un mundo capitalista heterogéneo y desigual. Civilización y barbarie invierten su lugar en el espacio geográfico del país, y el campo pasa a ser aquel que otorga sentido y futuro a la flamante Argentina. El año 1880 queda entonces marcado como el de inicio del modelo agroexportador, como la fecha de fundación de la nación, y Julio Argentina Roca como su principal mentor. Allí la triple figura, político, militar y terrateniente. El partido militar, mimetizado con la clase terrateniente, conformaría una alianza orgánica cristalizada como bloque en el poder. Y el campo, como sustento económico del país, sería además el lema central de nuestra nación. La famosa frase de la corporación que nuclea a los terratenientes más poderosos de la Argentina, me refiero a la sociedad rural, una de las cuatro entidades que conforman la mesa de enlace, habla por sí sola. Esa frase dice: cultivar el suelo es servir a la patria. He aquí el mito fundante de la nación. La renta extraordinaria de la tierra, garantizada por la dependencia externa, se disfraza de interés general. Las relaciones sociales precapitalistas propias del mundo rural, encubiertas por, entre comillas, progreso que supone ingresar al sistema mundial. Atraso y progreso conviviendo en constante tensión. Esta genética de nuestra nación puede ser retomada a través de una categoría del pensador italiano, Antonio Gramsci, al cual estudiaba con fervor José Aricó. Me refiero a la categoría de bloque histórico. Dicho concepto, cristalización de la unidad entre estructura y superestructura, o bien entre economía y política, para decirlo más llanamente, nos permite elaborar una lectura compleja de la formación de nuestra nación. La misma surge con una burguesía agraria débil y dependiente y con sectores subalternos excluidos de la esfera política. A su vez, una ideología que coloca en la explotación agropecuaria, donde nace y se desarrolla la clase hegemónica, la fuente primaria del bien común y el germen de nuestras potencialidades de progreso. Tal es el hecho ideológico, y subrayo con negritas el hecho ideológico, que impacta del modo más rotundo a la construcción del bloque histórico que da origen a nuestra nación. El campo, como momento del interés general, es el mito que ha recorrido toda la historia de nuestro país. Escuchamos a los dirigentes de la mesa de enlace decir que no se pueden meter con el campo, que es la gallina de los huevos de oro, ¿no? Así es, los dueños de la patria. Exactamente. Y parafraseando a Carlos Marx, dicho mito, como tradición de las generaciones muertas, oprime el cerebro de los vivos en los momentos claves de la historia nacional. Aquel campo que supo ser granero del mundo es el pasado anhelado por las clases dominantes hegemónicas en Argentina. Refleja el tiempo en que supimos ser exitosos y en el que los principales centros mundiales de poder nos miraron como un país a respetar. El conflicto suscitado en su momento por las retenciones móviles es tan solo una muestra de que la cuestión nacional aún es fruto de disputas. El campo como mito fundante en la nación argentina fue protagonista de la contienda política más importante luego del ocaso del modelo neoliberal y antes de su restitución en 2015. Allí pudo verse cómo en el marco de una nueva convivencia entre progreso y atraso, la ideología fundacional de la Argentina volvía a hacer su aparición. Una vez más, la renta extraordinaria de la tierra apareció disfrazada de bien común, de interés general. Aunque hayan resultado anacrónicas ciertas apelaciones a un lenguaje aparentemente desactualizado, las heridas de una nación y una democracia inconclusa aún parecen abiertas. Acompañando a Aricó, y ahora sí para terminar, podemos retomar aquel prólogo a La cola del diablo, al cual hicimos referencia al inicio de esta columna, y decir junto a él, a la luz de las reflexiones precedentes sobre el pasado, cuál es el deber del presente. Arrancar el pasado de la tradición en que las ideologías dominantes lo han aprisionado, o bien pensar lo inconcluso del pasado en pos de construir el mito fundante de una nueva Argentina. Excelente, Andrés. Al concepto de bloque histórico acuñado por Antonio Gramsci, habría que agregarle los medios hegemónicos. Sí, sería muy, muy, muy, muy apropiado. Como siempre, un placer escucharte. Te vamos a pedir el texto que acabas de leer porque lo vamos a compartir. Y nos despedimos, como es habitual, hasta el próximo encuentro. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. En el marco del ciclo Hablar de Literatura, el próximo viernes 20, la lupa estará puesta sobre la poesía. A propósito de Barro para las monas de seda de Sabrina Fitchberg, la conversación girará en torno al Yo poético, desde una mirada social y feminista, apropiándose del lenguaje inclusivo. El dolor, la pérdida, los vínculos familiares, el arquetipo de Afrodita, la utopía y el sol. Participan la autora, Guito Minore, y poetas invitados. Como dijimos, la cita es el viernes 20 a las 19 con entrada libre y gratuita en la sala Meyer Dubrovsky del CCC Corrientes 1543. En la vuelta al cole no te podemos ayudar a hacer la lista, pero te la podemos hacer mucho más fácil. Beneficios Credicop, 25% de ahorro todos los jueves en librerías y 25% de ahorro y cuotas todos los viernes en comercios adheridos. Del 27 de febrero al 20 de marzo con tus tarjetas Cabal Credicop. Y si cobras el sueldo con nosotros, 30% de ahorro. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredico.com o a través de Crédico Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. Como señaló Andrés Cheyman en su columna hace apenas unos minutos, la movida de, y aquí abrimos unas comillas bien pero bien grandes para nombrarlo, el campo, fue el primer intento organizado de medir fuerzas del poder real contra el gobierno de Alberto Fernández. Y hay que decirlo, fue un fracaso absoluto porque ni ellos cumplieron con la medida. Se suponía que se trataba de un cese de comercialización que la sociedad rural, las confederaciones rurales argentinas y Coninagro iban a realizar durante 4 días. Sin embargo, desde el primer día, la comercialización de granos y ganado, si bien se redujo, se efectuó por arriba del 50 o del 60%. Consultamos a Juan Manuel Rossi, titular de la Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE, quien analizó el lockout de las patronales del campo. Escuchemos a Juan Manuel Rossi. Desde FECOFE, Federación de Cooperativas Federadas, desde el primer minuto que la mesa de enlace anuncia el paro agropecuario por 4 días, nos opusimos, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional había anunciado una medida de segmentación de retenciones a la soja y de baja de retenciones a más de 25 productos, fundamentalmente de las economías regionales. Nos pareció que era un primer paso, una buena medida en favor de los pequeños y medianos productores, de las cooperativas en su conjunto, y que también es un momento de diálogo y de mesa de negociación abierta con el Gobierno, con el Ministerio de Agricultura y con los distintos ministros. No nos parece oportuno el paro agropecuario y no nos parece que la medida que tomó el Gobierno sea de una magnitud tal de llegar a un paro. Primero que nada, necesitamos proponerle a un nuevo Gobierno la política pública que nos hace falta. Segundo, dialogar y negociar, que es en la instancia que se estaba. Y tercero, y si no hay respuesta y no queda otra alternativa, ir al paro. Por lo que la gran mayoría de los productores, entendimos eso, además de FECOFE se han salido muchas entidades a no adherir al paro y a desconocer una representatividad débil, ya devaluada, de la mesa de enlace, que la verdad a nosotros no nos representa. Nosotros creemos que el sector agropecuario es el sector más diverso de la economía argentina y que tiene variada representatividad, por lo que no la mesa de enlace, y se ha visto en la contundencia del paro, que ha sido muy débil, donde no ha habido acatamiento, donde los puertos trabajan normalmente, el sector transportista no adhirió, los trabajadores tampoco. Es por eso que claramente ha quedado en un sector minúsculo de productores, en su mayoría los denominados autoconvocados, y que son productores grandes que tienen intereses económicos y también se ha visto que hay intereses políticos detrás del paro. Cosa que nosotros no perseguimos y no compartimos porque hay que analizar y defender los intereses del sector. En nuestro caso, de las cooperativas y de los pequeños y medianos productores. Nahuel Levalli, que es el coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, que el martes llevaron a cabo un verdurazo en Plaza de Mayo y otras plazas del país, en apoyo a las retenciones segmentadas que aplicó el gobierno, dijo muy claramente: esta medida de fuerza no es de los trabajadores y trabajadoras del campo, sino que son las patronales del campo rico que no quieren compartir parte de esas ganancias extraordinarias que no son fruto de jornadas de trabajo bajo el sol y la lluvia en la tierra, sino de la especulación. Hay que decir que la devaluada mesa de enlace desarrolló un lockout patronal en contra de un aumento de retenciones de 3 puntos que en realidad afecta a unos 14.500 productores de soja de más de 1.000 toneladas, que es un sector que obtiene enormes ganancias, pero que favorece a más de 40.000 productores de menor escala, a quienes se suman los de otros cultivos y economías regionales, que son las más castigados en los últimos años, que tendrán disminuciones de hasta un 50% para diversificar la canasta exportadora. Otros datos concretos. Los derechos de exportación de 22 productos de economías regionales bajan con el decreto oficial. Por ejemplo, el aceite de girasol, la harina de trigo y el maní representan ingresos extras para los productores de entre 20 y 60 millones de dólares. Las retenciones a la exportación de porotos de soja con el esquema implementado por el Gobierno Nacional, 3 de cada 4 productores de soja pagarán menos derechos de exportación. Por supuesto que no está todo bien, que hay temas para corregir, pero una cosa es dialogar, discutir, llegar a acuerdos y consensuar, y otra muy distinta es a la primera de cambio, cuando recién van 3 meses de gobierno, hacer un paro de 4 días. A Juan Manuel Rossi, titular de la Federación de Cooperativas Federadas, le pedimos que nos hiciera un panorama de la situación de su sector específico. Esto nos contaba. Nosotros analizamos la situación del sector como una situación muy difícil. Las cooperativas, después de los últimos años, han quedado endeudadas con muchos problemas impositivos, con la AFIP. La presión fiscal es muy alta en el país, es altísima. Deberíamos animarnos a discutir una política agropecuaria integral donde dentro de esa política se analice la presión impositiva o la distribución de los impuestos. A nosotros nos parece que hay que hacer una reforma y donde las grandes corporaciones pueden pagar más y los pequeños productores, la verdad, no pueden estar pagando los impuestos que se pagan en la actualidad, ¿no? También hay que animarse a analizar la situación de los arriendos, de los alquileres, digo, ¿no?, de la tierra, donde es un tema el uso y tenencia de la tierra que no está en discusión en la Argentina y nos parece que es el momento de ponerlo en debate, en un debate maduro donde intervenga el Congreso, el Poder Ejecutivo y las distintas organizaciones de la sociedad y reordenar el uso y la tenencia de la tierra, donde también se ponga en discusión el medio ambiente y el cuidado fundamentalmente del medio ambiente y las formas de producción. Está avanzando de manera muy acelerada en la Argentina la producción agroecológica, que no es más ni menos que producir sin agroquímicos, y la verdad es muy interesante y es un tema para analizar, profundizar y apoyar, ¿no? Por último, hay que analizar la renta de las grandes corporaciones, que en su mayoría son transnacionales, ¿no?, y favorecer el asociativismo, el cooperativismo, las cooperativas agropecuarias que no tienen capital transnacional y que todos sus excedentes son volcados a inversiones locales y son las principales generadoras de trabajo en el país, debería apoyarse, fomentarse y multiplicarse. Por lo tanto, nosotros vemos como una situación actual y coyuntural muy preocupante, la rentabilidad del sector productivo en su conjunto es muy complicada, necesitamos que aparezca con urgencia el crédito y la verdad que tenemos esperanza de que de a poco esto se vaya acomodando. Es evidente que ellos, los del campo, entre comillas, los dirigentes opositores disfrazados de chacareros, como los calificó el presidente Alberto Fernández, no son como los verdaderos hombres de campo, no son como el arriero, ese entrañable personaje de Atahualpa Yupanqui que sabiamente decía que las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. El arriero, acá, en esta versión de Divididos. En las arenas bailan los remolinos. juegan el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Bandera de pena, su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y apurando la por esos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de los ojos, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Voy a crear un canto para poder existir. Conducción: Edgardo Form y Mariana Ansorena. Para ver la tierra a los hombres y sobrevivir. Política y sociedad: Ana Grondona. Para curar mi corazón, a la mente dejarla fluir. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa. Yo no nací. Géneros: sin fe. Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Ansorena, Liliana Carpenzano. Para gritar a los que no sienten, así perseguí a la felicidad. Locución: José María Esquinoca. Voy a crear un canto para el cielo respetar. Para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar. Producción: Ernesto Horvat y para Daniel Alvarenga. Las aguas y el veneno verde que hay por ahí. Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Desde la gente. Desde la gente. Yo no nací sin causa. Yo no nací. Para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad. Y así perseguir a la felicidad. que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. ¿Por qué reclamo libertad de pensamiento? Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz, un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear. La libertad es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, nos dice Natalia Lafourcade en su canción que nos sirve de reapertura de este Desde la Gente bien teñido de verde. Efectivamente, este bloque estará teñido de verde, como estuvo teñido el país el lunes, a lo largo y ancho, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Antes de la habitual columna de géneros que lleva adelante nuestra infatigable y aquí presente Mariana Anzorena, pero en la que colaboran muchas de las compañeras que conforman la Comisión de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, queríamos poner el acento en un par de cuestiones. Sí, las anotamos en la semana para comentarlas hoy, pero antes una aclaración, por si algún machirulo todavía le queda alguna duda de por qué del origen del Día Internacional de la Mujer. Así es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora porque así lo oficializó las Naciones Unidas. Pero hay muchas teorías sobre por qué el 8 de marzo. Una de ellas, quizás la principal, cuenta que su origen está en el incendio provocado en una fábrica textil en Nueva York, la fábrica Cotton, donde murieron más de 100 mujeres que trabajaban realmente en condiciones laborales inhumanas y que reclamaban las 8 horas de jornada laboral. Así es. Los dueños de Cotton las quemaron vivas. Así es. Hay otra teoría que señala que el color morado que inspira este día en todo el mundo es por el color de las telas que fabricaban aquellas obreras. Ahora el color que predomina en casi todo el mundo es el verde y su origen, hay que decirlo, está en la lucha de las mujeres argentinas por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Volviendo al 8M, el 8 de marzo, otra teoría o fundamentación sobre su origen habla de que este día nace durante la Revolución Rusa, allá por 1917, cuando las mujeres de ese país se amotinaron ante la falta de alimentos. Y si bien no está muy claro el origen del 8M, sí sabemos que en 1909 se celebró el Día de las Mujeres Socialistas en nada más y nada menos que los Estados Unidos de Norteamérica. En definitiva, más allá de la genealogía del 8M, lo cierto es que son años y años de una larga e histórica lucha del movimiento de mujeres. Desde el derecho al voto, a la igualdad de salarios, a la lucha por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Sí, por supuesto, y más allá del origen del 8M, con mayúscula, queríamos decir que en la semana nos llamó la atención de un tuit del periodista Walter Lettieri, que hizo una interesante observación. Dice el tuit, así ve el 8M 2020 Infobae, y muestra la infografía del diario con el retrato de muchas mujeres. Y escribe Lettieri, no digo que incluyan a Eva Perón y menos a Juana Azurdú y Lola Mora y a las madres o abuelas de Plaza de Mayo, pero incluir entre las mujeres relevantes a Margaret Thatcher es cuanto menos patético. Yo, Edgardo, como no podía ser de otra forma, me quedo con el posteo de Instagram de Cristina, porque junto a una hermosa y sorora fotografía escribió: el colectivo feminista argentino sigue avanzando en el largo camino de este verdadero e histórico cambio cultural. Cada día un paso adelante, con lucha, organización y unidad. Ya nada volverá a ser como antes. Yo te quiero eterna, fabulosa y plena, sabia y hechicera. La joven mexicana Vivir Quintana y su tema Sorora. Cósmica y sirena, yo te quiero viva, cierta y decidida, con la piel despierta, amando a quien quieras. Con tu manos libres, con tu cuerpo tuyo, con tu voz sonora, con tus piezas. Desde la gente. Desde la gente. La economía social está dentro del estallido de la mujer en el ámbito público, en el ámbito político. El 60% de los socios que están trabajando hoy son mujeres. En los estados que hay mayor igualdad de género son estados más justos, más estables. Nuestras entidades debieran ser el lugar natural donde las mujeres y las disidencias puedan desarrollarse laboralmente, socialmente. Juntarnos colectivamente a pensar lo que antes parecían problemas individuales o que teníamos que resolver individualmente. El sector de la economía social, solidaria, popular y las empresas recuperadas somos un terreno más que fértil para dar estas discusiones. Debe haber igualdad de posibilidades dentro de las normas jurídicas. Que cuando las mujeres ocupamos espacios de decisión, mejora la calidad de vida tanto para las mujeres como para los varones. Seguimos teñidos de verde y vamos surfeando la ola feminista, los varones acompañando. Esto es realmente muy importante, acompañando, que quiere decir precisamente eso, acompañar, apoyar, respaldar. Lo que escuchábamos recién era un video que lanzó el INAES en el que participaron muchas cooperativistas y vamos a mencionarlas a todas porque vale la pena. Tenemos a Camila Betanín de la cooperativa Comunitas, a Noelia Segovia de la cooperativa Creando Conciencia, Rosa Rodríguez de la CONAM, nuestra compañera Marta Gaitán por Cooperar, también está Gabriela Bufa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Gisela Bustos, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, Eleuteria Rompotis, ex trabajadora del INAES, y Nora Landart, de la CAM. Un video muy interesante y además necesario, producido por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que está dando importantes pasos en la integración cooperativa. Bien, leemos una noticia que apareció en la Gaceta de Cooperar a propósito del 8M bajo el título ¿Por qué las cooperativas son clave para la equidad de género? Y entre otros conceptos dice así. En nuestro país existe un fuerte trabajo en las principales organizaciones cooperativas para contribuir a la equidad de género. La Confederación Cooperar tiene un comité para trabajar esta temática con representación directa en su Consejo de Administración. Desde ese espacio, en el que participan representantes de muchas federaciones de distintos lugares del país, se elaboró un protocolo para actuar dentro de las cooperativas ante situaciones de violencia y se está proponiendo la firma de un pacto por la no violencia de género que ya tiene más de 50 entidades adheridas, entre ellas nuestro Instituto Movilizador. Por supuesto, y queremos seguir sumando y sumando. La Alianza Cooperativa Internacional, la ASI, cuyo presidente es Ariel Huarco, con motivo del Día Internacional de la Mujer, hizo público un documento en el que se señala que las cooperativas pueden ser la herramienta para reducir las injusticias socioeconómicas a las que se enfrentan las mujeres. En este sentido, Graciela Fernández Quintás, presidenta de Cooperativas de las Américas, dijo lo siguiente. El cooperativismo es la herramienta clave para el desarrollo económico de la mujer. No hay duda que sin una inclusión social, pero una inclusión con desarrollo económico, la mujer no va a tener incidencia política. El cooperativismo es un instrumento para ello. Hemos señalado en los distintos eventos a llevar a cabo a Cooperativa de las Américas que es clave la conformación de cooperativas, la conformación de la cooperativa como inclusión en los lugares y en los medios territoriales, en aquellos lugares donde no hay presencia, además de un sistema económico que incluya a la mujer. La ASI señala en su comunicado que como agentes económicos, teniendo en cuenta las normas de género, las mujeres siguen ganando menos, son más propensas a participar en el trabajo no remunerado y a ser excluidas del trabajo decente. Sin embargo, cuando establecen o se unen a las cooperativas, realizan actividades laborales innovadoras, obteniendo mayores ingresos y aumentando su desempeño empresarial y la competitividad. Angélica Soberanes es presidenta del Comité Regional de Juventud de Cooperativas de las Américas. El cooperativismo en su propia esencia, su filosofía, intrínsecamente desarrolla valores para hombres y mujeres. Nunca habla de hombres o mujeres, sino de hombres y mujeres. Entonces, ¿el cooperativismo en qué aporta la equidad de género? Simplemente en que es un modelo integral. No solo integra a las diferencias de género, sino también a todo el tipo de diferencias sociales, culturales y humanas. La ASI puntualiza en su documento a propósito del 8M, teniendo en cuenta que la equidad de género se ve cada vez más como un pilar para el desarrollo económico sostenible y el amplio bienestar social, es necesario reforzar los modelos económicos centrados en las personas que promueven los derechos humanos de las mujeres y las niñas a todos los niveles. La equidad de género y el empoderamiento de las mujeres, subraya la ASI, son desafíos tanto dentro de las cooperativas como en los países en las que operan. Xiomara Núñez es presidenta del Comité Regional de Equidad de Género de Cooperativas de las Américas. Las cooperativas siguen siendo el más grande ejemplo de empoderamiento y trato igualitario para cada uno de sus colaboradores. Las mujeres dentro del cooperativismo pueden estar seguras que la brecha salarial para nuestras colaboradoras y colaboradores está sellada. Nosotros seguimos siendo la primera herramienta para el empoderamiento de las mujeres, para que éstas puedan acceder a los puestos de toma de decisión y puedan regir sus destinos de manera tal que puedan hacer que la sociedad completa reciba el beneficio de un mundo equitativo e igualitario para todos y todas. Naciones Unidas puso como lema para este año «Soy de la generación Igualdad por los derechos de las mujeres», y en el que señaló que en la hoja de ruta progresista para la igualdad de género están reconocidos los múltiples beneficios de las cooperativas para cumplir con ese objetivo. La ASI, en su comunicado, subraya la importancia y el valor del impulso de la ONU, pero reclama que ahora es hora de que las Naciones Unidas y la cooperación internacional para el desarrollo aumenten y prioricen la ayuda dirigida a los actores clave del desarrollo que fortalecen el empoderamiento económico, social y político de las mujeres. El último testimonio es de María Eugenia Pérez Cea, presidenta del Comité Mundial de Equidad de Género de la Alianza Cooperativa Internacional. El sector cooperativo contribuye al empoderamiento de la mujer y al logro de la equidad de género de una manera significativa. ¿Por qué? Porque da espacios de representación a las mujeres, porque le da la oportunidad de darle autonomía económica, de participar en los procesos democráticos al interior de las cooperativas, de acceder a la educación, a un empleo digno, a un salario digno también, a tener condiciones ambientales y sociales que permitan su desarrollo. Por eso las mujeres en el cooperativo activismo, tenemos que luchar por empoderarnos y ser visibles. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Teatro en el CCC y preste atención a esta invitación. Este lunes 16 de marzo podrá verse en el Centro Cultural de la Cooperación la obra Potestad, de Eduardo Pavlovsky, con entrada libre y gratuita. Será una función especial a 44 años del golpe de Estado cívico-militar y con la frase rectora que asegura que el mal cometido por la gente común no es la excepción, sino la regla. La obra cuenta con la actuación de Jorge Lorenzo y la dirección general de Cristian Forteza. Reiteramos entonces, la entrada es gratuita, pero obviamente la capacidad es limitada. Las entradas se entregarán por orden de llegada 15 minutos antes de la función, que será este lunes 16 a las 20:15 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Estamos entrando en nuestra zona, esto es para todos nosotros, esto es Visión de Géneros y como lo veníamos anticipando en el programa, obviamente nosotros vamos a focalizarnos en una actividad específica que se hizo en el Centro Cultural de la Cooperación, en La Vereda, y se repitió, porque el año pasado lo hicimos y tuvo una muy buena repercusión, salió todo muy lindo, y es una radio abierta que estuvo organizada por nuestras compañeras, Mujeres con Megáfonos, nuestras amigas cooperativistas. Y obviamente estamos hablando en el marco del 8M, que tuvo el paro, recordemos, el paro internacional, y por supuesto después una movilización muy interesante bajo el lema Vivas, Libres y Desendeudadas Nos Queremos. Aborto legal ya fue la consigna de toda la jornada, que empezó el 8 y terminó el 9, como todas ustedes ya saben, como todos ustedes ya lo saben. Y bueno, y queríamos revivir algunos momentos de esta radio abierta que salió divina y que tuvo como primera invitada a Rochi Rosa, que es Mujeres en el Tango. Con ella estuvimos dialogando en esta radio y vamos a ver un poquito qué nos contaba. Por ejemplo, me ha pasado también que, bueno, clases de tango con Rochi. ¿Y quién es el compañero? Como que, ¿no? ¿Dónde está el varón que lleva, no? Y vos sos llevada también. Desde la danza, que es lo que más me compete, hay ciertas tendencias muy tradicionalistas del tango que como que omite el espacio físico de la mujer en la danza. No sé si se entiende. Desde algo muy físico como... Hay gente que plantea que la mujer tiene que pesar el metatarso, que a nivel metafórico, y el hombre con toda la planta del pie. Que vos decís, bueno, es un aspecto técnico, pero eso para mí visualiza mucho esto de vos estás con la mitad de tu base, con la mitad de tu espacio, para que yo te pueda jalar, pero manipular mejor, ¿no? O también cuando empecé a bailar tango, mis maestros, no todos, me han tirado frases como vos no pensés, vos dejate llevar, dejate fluir. Creo que la mayoría de las milongueras que empiezan a bailar, esa frase como que la han escuchado, como que vos, si vos fueses un ser inanimado que va a ser tipo monitoreado, te tocan un botón y caminas para adelante, para atrás. Eso está cambiando igual. Las compañías del movimiento feminista de tango cuenta con un recursero para personas que han sido violentadas. Y también cuenta con un protocolo para preservar a las víctimas que fueron víctimas de la violencia machista. Esto que estás escuchando es la experiencia que hicimos el 8M, la radio abierta de nuestras Mujeres con Megáfonos, acá en la vereda del Centro Cultural de la Cooperación en Avenida Corrientes 1543. Otra de las invitadas que participó de esta radio fue Mara Glossman, y ella habló sobre el lenguaje inclusivo. Vamos a escucharla. En una de las charlas en un profesorado en Avellaneda, que fue recontra interesante, me decían, necesitamos pensar argumentos o tener como una especie de caja de argumentos para dar la discusión, ¿no? Y bueno, me empezó a llamar y la gente que... se dedica a investigación y que además es obsesiva, como yo. Empecé a estudiar, porque si no, no iba a ir a hablar por boca de jarro. Y bueno, ahí estamos con algunas cuestiones del lenguaje inclusivo, pensándolas, que tal vez no son las más evidentes o las más obvias, y que intenta un poco correrse del lugar normativo que también se filtra en los discursos que defienden el lenguaje inclusivo. Es decir, ahora es así. Tratando también de correrse un poco de los discursos, entre comillas, de la polémica con la Real Academia Española. La sensación que tengo a veces es que en este... como que vivimos un poco en el Día de la Marmota, un poco en loop, desde 1840, más o menos, 1838, 40, 45... son esos años intensos, y que hay enunciados actuales. ¿Por qué la RAE tiene que intervenir contra la RAE? Hay algo de eso como que no, de lo que no podemos salir. Hay cierta ciclicidad o cierta circularidad, y a mí me interesa más pensar el lenguaje, no solo el lenguaje inclusivo como objeto existente en el mundo, digamos, pensar las relaciones entre el lenguaje y feminismos, pensar las relaciones entre el lenguaje y la coyuntura actual, pensar cómo se pueden, no sé si diseñar es la palabra, pero debatir, discutir, delinear políticas del lenguaje que surjan de un movimiento colectivo, que surjan de las organizaciones que están verdaderamente, digamos, construyendo y peleando por otra forma del lazo social. Entonces, eso es lo que me interesa, y no tanto el momento de su institucionalización, digamos. Lucía Sirmi fue otra de las invitadas que se acercó a la radio abierta, que funcionó desde las 14 y hasta las 17 en las veredas del Centro Cultural de la Cooperación en Avenida Corrientes 1543. Lucía Sirmi hablaba sobre políticas del cuidado. ¿La escuchamos? Políticas de cuidado es el título. Les cuento que en este momento estoy a cargo de la nueva agenda de políticas de cuidado en el Ministerio, en el nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que es una conquista de todas. Todo el Ministerio es una conquista de todas, y en particular esta agenda de cuidados es un reclamo que vino de las calles con todas nosotras los últimos años. La verdad que desde hace décadas, pero masivamente los últimos años. Y es un poco una respuesta a esta agenda que hoy nos volvemos a dar, que dice: nosotras movemos el mundo, si nosotras movemos el mundo, nosotras lo paramos. Y una de todas esas formas en las que movemos el mundo es cuidando. La economía feminista en ese sentido puso en palabras eso que vemos a diario todas, que es que hay trabajos de cuidado que están feminizados, precarizados e invisibilizados, y que no es casual esa invisibilización. Que la economía tradicional, que es la que yo estudié, se queda solo con un pedacito, que es el mundo productivo, y que todo el mundo reproductivo de alrededor se quedó afuera. Y justo da la casualidad que ese mundo está feminizado. Es la tarea que hacemos nosotras y la que naturalmente se supone que deberíamos hacer. Con esa excusa de esa responsabilidad natural, dijeron que lo nuestro no era trabajo y que no tenía valor económico, cuando no solo es trabajo, sino que antecede a todos los otros trabajos que vienen después. Al haber invisibilizado todo ese entorno, no es casual lo que pasó, porque nos presentaron un mundo donde cada uno se mueve en el mercado, y que también te vaya en el mercado es cuánta plata vas a tener. Ese mundo de meritocracia es mentira, porque si hay personas que están cuidando, que están afuera en la esfera reproductiva, que están cuidando de chiquitines, de personas mayores, de personas con discapacidad, entonces no hay forma que el mercado resuelva toda nuestra sociedad. Siempre va a haber que redistribuir, siempre va a haber que sacar del mercado y darle a la gente que está cuidando. O sea que la mitad que banca la otra mitad no es una circunstancia en esta sociedad, sino que es algo sostenido en el tiempo. Fíjense que es muy político y muy económico esto. Es una cosa que viene del feminismo a decir cómo se organiza toda la sociedad y la seguridad social. Y por último, cambió los medios por los fines, ¿no? Parece que entonces tenemos que achicar nuestra vida, achicar nuestro tiempo de recreación, de cuidado, de placer, para aumentar la producción. Cuando se supone que lo que hacemos en el mundo productivo, en el mercado, es una de las cosas que hacemos para vivir, para tener plata y para al final del día compartir con la familia, con amigos. Bueno, la economía dio vuelta a las cosas. No, tenemos que ajustarnos para que aumente el producto, no se sabe para el beneficio de quién. Así que la economía feminista es bien crítica. Dice que hay un conflicto capital-vida directamente. Y en ese escenario tenemos que plantear algo distinto. Y la economía feminista usa esta expresión de la economía del cuidado para nombrar cuántos recursos se mueve en ese mundo del cuidado. No son tareas nada más, es la economía del cuidado. Esta fue nuestra propuesta de visión de géneros. Revivir algunos momentos de la radio abierta que, en el marco del 8M, realizaron las chicas de Mujeres con Megáfono en la vereda del Centro Cultural de la Cooperación, desde las 2 de la tarde hasta las 17, cuando se marchó directo al Congreso, y allí estuvimos siguiendo con la concentración multitudinaria, por cierto. Nosotros nos vamos a cerrar esta columna, este espacio, como lo hacemos siempre, con un tema musical, pero en esta oportunidad elegimos el tema de Julieta Venegas, nuevísimo, porque acaba de estrenar el video Mujeres, pero lo vamos a mechar con voces de esa plaza del Congreso, esa plaza del 9M en este caso, repleta de mujeres, preguntamos qué esperanzas tienen para este 2020 y esas voces también las vas a escuchar en este espacio. Norita, ¿qué haces hoy acá? ¿Qué estás viniendo a apoyar? Y vengo a apoyar la ley y porque es el Día de la Mujer para que nos vean. Muy bien. De cuerpo presente. Como siempre. Yo creo que sí se va a aprobar la ley de aborto libre, gratuito y voluntario. La mujer debe ser bonita, la mujer debe ser callada, se mira y se toca y no dice nada. Y lo que espero que se haga mucho, algo, por lo menos mucho más que el otro gobierno, sobre el tema de los feminicidios. Tan enojadas, pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida. Muerta solitaria porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más. No callaremos y aquí presentes tus viejas maneras derrumbamos ya. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas se movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Espero que las mujeres podamos ser más libres, que se legalice el aborto. A escucharnos, no intentes contar esta historia, mi presente y mi pasado con esta voz. Espero que por fin consigamos cupo trans. Desaparecida, cada ausente solitaria, porque no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Creo que este 2020 nos va a traer mejoras, sin lugar a dudas, porque hay más esperanzas, porque hay un ministerio. Yo creo que va a ser un año positivo, por lo menos para empezar a ver cambios. A por mi abuela, a por mi madre, a por mi hermana, a por mi hija, a por mi sombra, a por Rosario, a por Elena, a por mis muertas, a por los sueños que se nos fueron, a por la vida para hacerlos, por las que vienen, por las que fueron, a por contar todo de nuevo. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. La decisión de la Organización Mundial de la Salud acerca del carácter de pandemia que tiene el coronavirus. De esto vamos a hablar hoy con el doctor Ricardo López, que es cardiólogo, presidente de la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, y por supuesto está atento a esta problemática y nos interesa sobre todo dar claridad principalmente en torno a las medidas preventivas, habida cuenta que, como se sabe, todavía no hay una vacuna. Ricardo, bienvenido, y por supuesto estamos sumamente interesados en tu enfoque del tema y cómo deberíamos tomar medidas para prevenir la enfermedad, si es que esto es posible. Bueno, saludamos a toda la audiencia, gracias Edgardo. Sí, efectivamente la Organización Mundial de la Salud finalmente decretó esto como pandemia Esto básicamente no está referido a la gravedad del tema, sino a la extensión en todos los países. Hoy superan los 110 países los que están afectados por este virus. Y en consecuencia llevó a la definición de pandemia. El coronavirus es un virus, este coronavirus es un virus nuevo, ya se conocían otros coronavirus, pero este es un virus nuevo que se desarrolló fundamentalmente la afección en la ciudad de Wuhan, en China, como todos conocen, que hoy en día en ese lugar se está siendo contenida, pero se extendió rápidamente en otros países. Y por supuesto, como creo que es lo más importante, llegó también a la Argentina. Se esperaba esto, era inusual que no llegara, como pasó en casi todos los países del mundo, en el cual hay tráfico de personas. Y obviamente el gobierno ha respondido frente a esto y se han decretado las primeras medidas. Hoy estamos en una etapa de lo que se llama contención, porque los casos están vinculados a personas que vinieron del exterior, sobre todo de países que son considerados con el color rojo, ya los todo el mundo los conoce, son fundamentalmente algunos países europeos, principalmente Italia, pero se ha agregado en las últimas horas Estados Unidos. Y también se agregaron países como Japón, Irán, más allá de China, que fue el foco principal. La fase que uno más teme es la fase llamada de circulación. Eso es, en el cual ya no solamente el virus viene en personas que vienen del exterior, sino en personas que ya están acá y comienzan a tener los síntomas de este virus. En ese momento es probable, y esto es muy dinámico, que el gobierno y las autoridades sanitarias tomen otras medidas, tal como los espectáculos públicos, eventualmente escuelas. Por el momento, las medidas que se han tomado y que son muy importantes son las recomendaciones con respecto a qué hacer frente a esto y las recomendaciones para las personas que vienen del exterior de los países en los cuales ha habido brotes importantes. Para lo primero, lo fundamental son básicamente algunos cuidados. El lavarse las manos, que esto es muy importante porque el jabón inactiva el virus, y también profundizar la limpieza de todo lo que signifique hogares y cuidados y lugares de trabajo. Hoy sabemos que el virus se mata fácilmente con un poco de agua con lavandina y con alcohol, sea en gel o el alcohol etílico con una cantidad importante, digamos, de cantidad para tener para limpiar frecuentemente las manos. Obviamente, las personas que vienen del exterior de estos países tienen que ser aisladas en sus domicilios por lo menos por 14 días. Si tienen síntomas, tienen que comunicarse en la ciudad de Buenos Aires con el 107, en otros lugares con otros teléfonos. Cada provincia tiene también su centro telefónico y, en consecuencia, tendrán que seguir las normativas. Esta afección es particularmente grave en aquellas personas que son añosas o que tienen otras afecciones previas, tales como insuficiencia cardíaca, diabetes, enfermedades respiratorias, etcétera. Insistimos, hasta ahora estamos en la faceta de contención, pero creemos que hay que prepararse, porque así lo sucede en otros países, para la fase de circulación. ¿Y cuáles son los síntomas que caracterizan esta enfermedad? Hay un grupo de síntomas que son los más frecuentes. La fiebre es uno de ellos y es uno de los más precoces. La sensación de una molestia en la garganta, la irritación que después produce la tos y, en algunos casos que son los más graves, la dificultad respiratoria. Si esto se da, obviamente, y uno ha estado en contacto, sea por la zona de riesgo o por haber venido de un país o por estar en contacto con una persona que está infectada de coronavirus, tiene que identificar y señalar a la autoridad sanitaria, sea local, incluso sea privada, etcétera, tiene que informar de esto y se le darán las medidas más importantes. No deben en principio dirigirse a las guardias ni a los centros para no contaminar a los hospitales y a los centros privados sanitarios. La mayor parte de las personas que tienen síntomas leves es muy factible que se vayan a quedar en su domicilio. Las personas que tengan síntomas importantes respiratorios obviamente van a tener que ser internadas y monitoreadas porque el virus produce una neumonía que es bastante peligrosa y bastante resistente y que no hay hoy en día un tratamiento específico. Así que la preocupación es cuando aparecen los síntomas graves. Los síntomas leves son realmente de corta duración y el 80% de los pacientes se recupera sin ningún inconveniente. Pero hay personas que tienen también una edad avanzada y que tienen también otras afecciones que son, digamos, de riesgo, como también la gente inmunodeprimida, los trasplantados, los que tienen tratamiento crónico con corticoides o los pacientes oncológicos que están bajo un tratamiento para el cáncer. Obviamente el gobierno está muy atento a la evolución de este problema, se están tomando medidas. En tu opinión, Ricardo, ¿son medidas adecuadas, son suficientes o hay que prever que se tomen otras medidas más drásticas? Por ejemplo, creo que en Facebook he leído algún titular de un diario italiano, La República, que decía un título que lo dice todo. Tutti in casa. Los italianos en esto han sido categóricos, todo el país prácticamente en cuarentena. Y acá en la Argentina, ¿cómo se de alguna manera prevé que puede evolucionar? Yo creo que uno tiene que prepararse desde el punto de vista sanitario para, no diría lo peor, pero sí para lo que puede suceder. Y tiene que administrar esto, que es una crisis. Todas esas afecciones tienen un punto álgido, tienen un punto de infectados importantes y luego comienzan a ceder, como está pasando en China. Entonces lo importante es demorar el curso de la afección, evitar la menor cantidad posible de infectados y sobre todo ser muy estrictos con las medidas de seguridad cuando empiece a haber la libre circulación del virus. En esto es factible que se va a decretar transitoriamente, creo que esto está en la carpeta de análisis y es sano, la suspensión de espectáculos públicos, las escuelas y también los espectáculos deportivos. Todavía esto se está dando parcialmente, incluso algunas provincias lo están haciendo por su cuenta. Y esto no debe entenderse como que la enfermedad es más grave, sino que se trata de evitar la infección masiva. Y el punto más importante es que las medidas drásticas ayudan a evitar la mortalidad. Porque en los países donde se han extremado las medidas, el caso más paradigmático probablemente sea Corea del Sur, la mortalidad no llega al 1%, o sea, es muy baja. En China fue cercana al 3% y en Italia es el único país que hoy supera el 5%. En consecuencia, si uno extrema las medidas, la mortalidad va a disminuir. En esto creo que hay que entender por parte de la gente que el bien colectivo está por encima de del bien individual. Clarísimo, Ricardo, como siempre. Digamos, en apretadísima síntesis, lo mejor es la prevención y el acatar rigurosamente las indicaciones que dé el Ministerio de Salud de la Nación, los organismos especializados, y ser solidario. En esto los cooperativistas tenemos en claro que uno solo no resuelve, sino que debe colectivamente actuar para que esto no avance y no se agudice. Sí, así es. Creo que hay que guiarse por las normas que se dicten oficialmente. Es real de que el gobierno está activo en esto, el ministerio está activo. Ayer hubo una conferencia de prensa importante con infectólogos de peso también. Así que hay que evitar, sí, tomar como informaciones válidas aquellas que por las redes a veces circulan por gente que inocentemente se hace cargo de informaciones que no son las correspondientes. En esto no se puede mentir a la gente, nadie lo está haciendo en este momento, el tema es serio, y sí hay que guiarse por estas informaciones. Y entre las dudas, consultar a los profesionales de la salud que tratan de tener la información también al día y evitar aquellas cosas que son informaciones falsas, tendenciosas o equivocadas. Ricardo, muchísimas gracias y vamos a recordarle a nuestros oyentes que hemos dialogado con el doctor Ricardo López, médico, cardiólogo, presidente de la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Durante el mes de marzo, los jueves, a las 9 de la noche, cine en el CCC. La película que está en cartel es Espero tu revuelta, de la directora Elisa Capay, con guión de la propia Capay, y las actuaciones de Lucas Coca Panteado, Marcela Jesús y Nayara Souza. Cuando la crisis política, económica y moral en Brasil se agudiza, los estudiantes surgen como un faro y una renovación en el país. Espero tu revuelta sigue la lucha estudiantil en su momento más vigoroso desde la dictadura militar. Inspirado por el lenguaje del movimiento de estudiantes que se manifiesta en grupos, la guía de este documental es una voz colectiva en vez de una individual. Está narrado por tres estudiantes que representan puntos centrales de la lucha. La construcción de estos puntos que pelean por espacio y tiempo dentro de la película expondrán los conflictos dentro del movimiento estudiantil, demostrando así su complejidad. Al mismo tiempo, los tres estudiantes serán los responsables de unir las escenas de las tomas de colegios observadas en el documental que ocurrieron entre 2015 y 2017 en todo Brasil, dejando entrever el carácter propio del movimiento. Espero tu revuelta los jueves de marzo a las 21, con entradas a $150 en el CCC Corrientes 1543. En la vuelta al cole no te podemos ayudar a hacer la lista, pero te la podemos hacer mucho más fácil. Beneficios Credicop, 25% de ahorro todos los jueves en librerías y 25% de ahorro y cuotas todos los viernes en comercios adheridos. Del 27 de febrero al 20 de marzo con tus tarjetas Cabal Credicop. Y si cobras el sueldo con nosotros, 30% de ahorro. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredico.com o a través de Crédito Responde al 0810-888-4500. Exposición en el CCC, Identidad Desencontradas. En el marco del mes de la memoria, la verdad y la justicia, se presenta la muestra Identidad Desencontradas, de Luciana Cano, que son tres series de fotografías que buscan descentrar las construcciones de memoria agenciadas mayoritariamente en Buenos Aires. Hola, mi nombre es Juan Pablo Pérez, soy coordinador del Departamento de Ideas Visuales del Centro Cultural de la Cooperación. Venimos pensando la idea de reflexionar en torno a la idea de una memoria descentrada, desplazada, corrida de los centros hegemónicos, sobre todo pensar los discursos más dominantes dentro del contexto de Buenos Aires. Así que invitamos a una fotógrafa, artista de Santiago del Estero, Luciana Cano, que va a estar presentando la exposición Identidades Encontradas. Hay un juego de palabras ahí en ese título de identidades encontradas y desencontradas, un poco pensando el juego intergeneracional que de algún modo quebró, fracturó y obturó la última dictadura cívico-militar, y que también tiene como subtítulo Miradas sobre los juicios de lesa humanidad en Santiago del Estero, ¿no? Pensar la memoria desde Santiago del Estero, con tres series de fotografías que tienen que ver con el registro que hace Luciana Cano y de algún modo testimonio con la presencia de su cámara en los juicios de lesa humanidad. En dos causas, una la del Operativo Independencia del año 75 y la otra causa es la mega causa 4 en torno a la desaparición de militantes en la provincia de Santiago del Estero. Y una tercera serie de fotografías que presenta un juego entre poesías y fotografías, entre imagen y poemas, donde de algún modo ella juega a modo de palimpsesto la posibilidad de ficcionar, de imaginar el encuentro de ambas generaciones. Las fotografías de los álbumes familiares o las fotografías sacadas por los registros policiales de los militantes de los años 70, superpuesta en ese juego imaginario con el rostro desde el presente de los hijos que reivindican la lucha política de sus padres. Desde Santiago del Estero, Luciana pone en imágenes los testimonios de los juicios de lesa humanidad de la primera parte de la causa Operativo Independencia en Tucumán y de los juicios llevados adelante sobre los casos de detenidos desaparecidos de Santiago del Estero. Ambos trabajos reponen la visibilidad que deben tener hoy la continuidad de los juicios a militares y civiles de la última dictadura, fundamentalmente a raíz de la exacerbación del negacionismo que proliferó durante los 4 años del gobierno neoliberal. Y una tercera serie de fotos juega entre poesía e imagen con la identidad desencontradas, desencuentros y encuentros, de manera intergeneracional, superposición de rostros que imaginan a destiempo la mirada de hijos e hijas que piensan y sueñan a sus madres y padres que lucharon por un ideal de liberación política y cultural. Entrada libre y gratuita en el CCC, Avenida Corrientes, 1543. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. En economía, un consumidor es una persona u organización que demanda bienes o servicios a cambio de dinero. Esto dice la Wikipedia cuando uno busca la palabra consumidor. Es decir, que se trata de un agente económico con una serie de necesidades. También se define como aquel que consume o compra productos para el consumo y, por lo tanto, es el actor final de diversas transacciones productivas. ¿Y por qué estamos hablando del consumidor? Porque mañana es el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. En 1983, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, declaró esta fecha como el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores en conmemoración del discurso dado por el presidente John Fitzgerald Kennedy en el año 1962, en donde reconocía al consumidor como un factor fundamental dentro del proceso productivo. Ahora bien, más allá de las definiciones en torno al significado y al valor real en el proceso económico del consumidor, hay también distintas concepciones en torno al derecho de los consumidores. Claudio Boada, que es abogado y miembro de la Unión de Usuarios y Consumidores, en una entrevista que mantuvimos con él tiempo atrás, hablaba de estas diferencias. Acá hay en debate la visión de lo que es el derecho de los usuarios y consumidores. Porque hay una visión de los derechos que es muy cercana al consumismo, donde el consumidor no es más que un eslabón más o un engranaje más de la maquinaria de producción de bienes y servicios, mientras que nosotros nos acercamos más a la concepción de los derechos de los usuarios y consumidores como derechos humanos básicos, como algo que forma parte de las necesidades básicas de todo ser humano, y entonces le damos tanta importancia al derecho del consumo como el acceso al consumo. La visión más cercana al consumismo piensa solamente en aquellos que tienen acceso al consumo, entonces terminan siempre pensando, legislando, trabajando para los sectores medios que están dentro del consumo, sin importar si el consumo es superfluo, sin importar si el consumo es ambientalmente sustentable o dándole menor importancia. Y nosotros creemos que sí, por supuesto que los sectores medios tienen que ser protegidos y defendidos y tienen que conocer sus derechos, pero también hay amplios sectores populares en los cuales tenemos que llegar con esta defensa. En la práctica, pensar en aguas y cloacas para todos, pensar en salud, ¿por qué no salud pública? Pensar cuando nos dicen combatamos la comida chatarra y nosotros decimos sí, comida saludable sí, pero también suficiente y accesible, o sea que le llegue el alimento a todos y a un valor que se pueda adquirir. Bueno, esa es más bien la visión que tenemos y que defendemos en el día a día, ¿no? Y cómo nos para. No todas las organizaciones tenemos este. Hay una organización internacional en la cual hay alrededor de 200 países y organizaciones representados, Consumer International, y ahí mismo se ve, en el seno de Consumer, se ve también el debate de estas dos, este, de estas dos posturas o de estas dos visiones sobre el derecho del consumidor. Se percibe en las legislaturas, en las cámaras de diputados y senadores, se percibe en la redacción de las leyes, se percibe en un amplio abanico de propuestas y de acciones que hay en torno del tema. El doctor Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, hablaba del derecho humano al consumo y de incluir a los sectores populares al consumo, algo que el actual gobierno está intentando hacer después de 4 años de un modelo neoliberal que precisamente destruyó el mercado interno y el bolsillo de las clases medias y los sectores populares. La ley de góndolas, de algún modo, es un instrumento que intentará revertir esta situación. En una entrevista con la agencia Ansol, Fernando Heredia, de la Cooperativa Obrero, la cooperativa de consumo más grande del país, hay que decirlo, señaló que están alineados con el espíritu de la ley. La obrera, dijo Heredia, está formada por consumidores que buscan, entre otras cosas, mejores precios. En diálogo con Ansol, Fernando Heredia subrayó que la competencia en góndola permite alcanzar mejores precios, por lo que la mayor cantidad de proveedoras es buena para el consumidor, o sea, para nuestros asociados. Todo lo que sea el fomento de esa producción a nosotros nos viene muy bien porque prácticamente vamos del productor al consumidor. El dirigente de la cooperativa obrera terminó señalando que estamos convencidos de que las cooperativas y las pymes son grandes generadoras de empleo, por lo cual todo el consumo de la gente en producción empieza a tener mejor calidad de vida, empieza a consumir más. En el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, bien vale recordar el papel central que juegan los consumidores en la economía y saber distinguir, como lo hacía Claudio Boada, entre el derecho humano al consumo y al consumismo. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo indica que el 20% de la población mundial utiliza el 80% de los recursos disponibles del globo. En este contexto, el consumo actual no es sostenible tanto en lo social como en lo económico y en lo medioambiental. Bien vale entonces, en el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, parar un poco la pelota, reflexionar, cambiar los hábitos de consumo tratando de ser responsables, para no convertirnos en el triste tema de esta canción, como escribió allá por la década del 70 el español Luis Eduardo Aute. Nos despedimos entonces con este tema recientemente remasterizado, Canción Consumo. A ser cuidadoso y prudente con el consumo, y con este mensaje nos despedimos hasta la semana que viene. Chao. Rezan las leyes básicas de una curiosa ética, que el hombre es una maquiquina consumidora intrepida. Compra electrodomésticos, dicen los nuevos místicos, es el gran signo de éxito del homo sapientísimo. Producto, consumo, este es el triste tema de esta canción. Canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, consumo, consumo, este es el triste tema de esta canción. Queda en último término lo del salario mínimo, con el Madrid Atlético y el juego quinielístico, la corrida benéfica. Hoy Televisa íntegra es la moderna técnica de crear alienígenas. Producto, consumo, este es el triste tema de esta canción. Canción, canción, canción, canción, canción, canción. Consumo, consumo,